cuando llegaste a mis ojos, cuando te amé sin tocarte, cuando no tuve palabras, cuando quise tener alas, cuando soñé los colores que dibujaban tu rostro, que guardaban para siempre mi mirada más ardiente. Casi al anochecer vi florecer tu amor en el silencio aquel, en medio del temor. Era imposible huir, tu risa me envolvió y me quedé a vivir escondido en tu voz, y tu magia me encantó y me convirtió en canción que canto eternamente para ti. Y hoy no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, tus besos me llevan al punto más alto, donde todo existe, donde nada es triste, donde solo estamos tú y yo. Y hoy no puedo esconderlo, no puedo callarlo, cubrí con mis manos el cielo tan ancho, tú eres mi arco iris, mi brillo, mis ganas, mi ángel, mi calma, mi estrella, mi alma. No puedo ocultarlo, ya no, no puedo ocultar que te amo, no quiero evitarlo, no puedo fingir. Si tú ya es mi vida, si tú eres de mí, yo no voy a ocultar que eres tú mi virtud, que adoro perderme en tu rayo de luz. Ya no voy a callar que te amo, que no me iré de ti. Yo te amo, ya no me iré de ti. Eres mi dulce regalo, trajiste lluvia en verano. Sé que nada es coincidencia, somos toda la evidencia. Quiero beber de ti en cada amanecer y perfumar tu piel, dejar mi esencia en ti. El mar quiso apagar el fuego de este amor y se secó ese mar, y el sentimiento no dejó de respirar y se fue ensanchando más. No hay fuerza, no hay distancia entre tú y yo. Y hoy no puedo callarlo, no puedo ocultarlo, tus besos me llevan al punto más alto, donde todo existe, donde nada es triste, donde solo estamos tú y yo. Y hoy no puedo esconderlo, no puedo evitarlo, cubrir con mis manos el cielo tan ancho. Tú eres mi arco iris, mi brillo, mis ganas, mi ángel, mi calma, mi estrella, mi alma. Y no puedo ocultarlo, ya no, no puedo ocultar que te amo, no puedo evitarlo, no puedo fingir. Si tú ya es mi vida, si tú eres de mí, ya no voy a esconder que eres tú mi virtud, que adoro perderme en tu rayo de luz. Ya no voy a callar que te amo.